Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El Papa Francisco hizo una reflexión sobre las tres lecciones que da San José a las familias del mundo entero. Descansar en el Señor en la oración, levantarse con Jesús y Santa María y ser una voz profética en medio del mundo. Las Escrituras rara vez hablan de San José, pero cuando lo hacen, a menudo lo encuentran descansando, mientras un ángel le revela la voluntad de Dios en sueños. En el pasaje del Evangelio, que se habla de este tema, encontramos a José que descansa, no una vez, sino dos veces. Este día, decía el Papa, me gustaría descansar en el Señor con todos ustedes y reflexionar sobre el don de la familia. También decía el Papa Francisco, a José le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso. En este momento de descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla. Él nos habla en la lectura que escuchamos, en nuestra oración y testimonio, y en el silencio de nuestro corazón. Reflexionemos sobre lo que el Señor nos quiere decir, especialmente en su Evangelio. Sobre la primera lección, descansar en el Señor, el Papa dijo que el descanso es necesario para la salud de nuestras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que Él nos pide. Para oír y aceptar la llamada de Dios y preparar una casa para Jesús, deben ser capaces de descansar en el Señor. Deben dedicar tiempo cada día a la oración. Es posible que me digan, Santo Padre, yo quiero orar, pero tengo mucho trabajo. Tengo que cuidar a mis hijos. Además están las tareas del hogar. Estoy muy cansado, incluso para dormir bien. Y seguramente es así. Pero si no oramos, no conoceremos la cosa más importante de todas, la voluntad de Dios sobre nosotros. Y a pesar de toda nuestra actividad y ajetreo, sin la oración lograremos muy poco. Descansar en la oración es especialmente importante para las familias. Donde primero aprendemos a orar es en la familia. Allí conseguimos conocer a Dios, crecer como hombres y mujeres de fe, vernos como miembros de la gran familia de Dios, la Iglesia. En la familia aprendemos a amar, a perdonar, a ser generosos y abiertos, no cerrados y egoístas. Aprendemos a ir más allá de nuestras propias necesidades para encontrar a los demás y compartir nuestras vidas con ellos. Por eso es tan importante rezar en familia. Por eso las familias son tan importantes en el plan de Dios sobre la Iglesia. Sobre la segunda lección, crecer con Jesús y María, el Papa dijo que del mismo modo que el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios. El ángel del Señor le reveló a José los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a instalarse en Nazaret. Así también, en nuestro tiempo, Dios nos llama a reconocer los peligros que amenazan a nuestras familias para protegerlas de cualquier daño. Las dificultades que hoy pesan sobre la vida familiar son muchas. Decía el Papa en Filipinas, aquí, en este lugar, multitud de familias siguen sufriendo los efectos de los desastres naturales. La situación económica ha provocado la separación de las familias a causa de la migración y la búsqueda de empleo, y los problemas financieros gravan sobre muchos hogares. El Papa alentó a todos a proteger a las familias y a ser ejemplo vivo de amor, de perdón y atención. Sean santuarios de respeto a la vida, proclamando la sacralidad de toda vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. ¡Qué don para la sociedad si cada familia cristiana viviera plenamente su noble vocación! Levántense con Jesús y María y sigan el camino que el Señor traza para cada uno de ustedes. En cuanto a la lección de ser voces proféticas en la sociedad, el Santo Padre dijo que cuando las familias tienen hijos, los forman en la fe y en sanos valores y les enseñan a colaborar en la sociedad. Se convierten en una bendición para nuestro mundo. El amor de Dios se hace presente y operante a través de nuestro amor y de las buenas obras que hacemos. Extendemos el reino de Cristo en este mundo, y al hacer esto somos fieles a la misión profética que hemos recibido en el bautismo. El pontífice pidió finalmente que se preocupen de aquellos que no tienen familia, en particular de los ancianos y niños sin padres. No dejen que se sientan nunca aislados, solos y abandonados. Ayúdenlos para que sepan que Dios no los olvida. Incluso si ustedes mismos sufren la pobreza material, tienen una abundancia de dones cuando dan a Cristo y a la comunidad de su iglesia. No escondan la fe, no escondan a Jesús, llévenlo al mundo. Y al final dijo, den testimonio de la vida familiar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.